Esto también pasará, todo será temporal, nada permanecerá, todo es vanidad. Como el monte de Sion, son los que confían en Dios, no los podrán remover, permanecen para siempre. Pues no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, te ha dotado de la valentía, de la fuerza de su amor. Pues no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, te ha dotado de la valentía, de la fuerza de su amor. Si vivo por Dios vivo, si muero por Dios muero, y pase lo que pase, sé que yo soy del Señor. Si vivo por Dios vivo, si muero por Él muero, y pase lo que pase, sé que yo soy del Señor. Esto también pasará, todo será temporal, nada permanecerá, todo es vanidad. Como el monte de Sion, son los que confían en Dios, no los podrán remover, permanecen para siempre. Pues no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, te ha dotado de la valentía, de la fuerza de su amor. Pues no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, te ha dotado de la valentía,